Hoy hay un conversatorio en el que nos van a invitar a adentrarnos en el mundo de la espeleología, nos van a decir qué es, qué se hace en esta ciencia, qué se estudia. Es por eso que vamos a charlar con Nicolás Servos, él es integrante de Grupo GEMA. Bienvenido a Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, buenos días, muchas gracias. De nada, Nico. Bueno, contanos cómo se vienen con esta actividad. Va a ser en el Museo Juan Cornelio Moyano. Y cómo surge esta iniciativa para aprender sobre la espeleología. Bueno, primero agradecerles la posibilidad de poder difundir esto y les cuento un poquito. Bueno, esto surge porque nuestro grupo aquí en Mendoza, ya este año vamos a cumplir 15 años de actividad. Y bueno, surge la necesidad de comunicar qué es la espeleología, porque mucha gente no sabe qué es. Entonces, esta charla que vamos a dar esta noche, a las 20:30 horas, ahí en el Juan Cornelio Moyano, en el Parque General San Martín, va a ser justamente poder acercarles todo este mundo subterráneo, qué significa, o sea, para nosotros, qué es lo que hace un espeleólogo. Y bueno, es una charla amena donde van a poder empezar a bucear un poco de esta actividad. Genial, Nico. ¿Y quiénes pueden participar? ¿Es abierta? ¿Es una única jornada? ¿Son varias? Contanos al respecto, por fin. Bueno, mira, participar lo puede hacer cualquier persona. Digo, esta es una actividad donde no hay impedimento para hacerla, me refiero a que si sos alto, sos flaco, etcétera. La idea es que mientras vos puedas tener ese espíritu aventurero y querer conocer, lo podés hacer. Quiero decirte que aquí en Mendoza, la única cavidad autorizada, digamos, abierta al turismo, como ya todo el mundo conoce, es Caverna de Brujas. Entonces, la idea es que también la gente sepa que si encuentra una cueva, es una grieta, lo que sea, hay que tener mucho cuidado y poder aprender a ingresar a una cavidad. Siempre hay que hacerlo con elementos de seguridad, como un casco y una linterna, para poder prevenir accidentes. Como toda actividad, digamos, tiene su riesgo, y la idea es, en esta charla, poder darle a conocer a la gente cómo puede hacer para desarrollar esta actividad. Lo ideal es que, te cuento, esto no es como ir a jugar a la pelota, no sé, salir a correr. Hay que tener una serie de conocimientos antes de ingresar a una cueva, porque hay cavidades que son de roca caliza, de yeso, volcánicas, y cada una de ellas tiene una particularidad. O sea, si uno encuentra una cavidad de yeso, hay que tener mucho cuidado porque las paredes a veces uno las roza y hay desprendimiento porque son sumamente inestables. Entonces, la idea es de esta noche poder conocer un poquito cada una de esas rocas, cómo se componen y acercar todo lo que uno hace en esta actividad. Más allá también de que pensamos en los murciélagos, la importancia que tienen, y hay que saber que es un ecosistema sumamente frágil. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando uno ingresa a una cavidad. Cuidado no solamente por el riesgo que significa para uno, sino también al ser un ambiente sumamente frágil, bueno, hay que tener una serie de conocimientos. Digo, si uno entra a una cavidad y hay una estalactita o una estalagmita y la toca con las manos, ya le está produciendo un daño que es casi irreparable. Algo que ha costado millones de años que se forme, uno la puede dañar fácilmente. Claro, Nico. Clave lo que mencionás también para poder saber reconocer, aprovechar también al máximo la actividad, hacerla con el cuidado que se precisa, no solo con uno, sino con también el espacio donde se practique. Y contanos, Nico, esta actividad la organizan desde Grupo GEMA. ¿Querés contarnos al respecto de este grupo espeleológico, cómo trabajan actualmente? Sí, mira, GEMA es el Grupo Espeleológico de Mendoza, Argentina. Se formó, como ya te digo, hace 15 años atrás, y nosotros llevamos a cabo una serie de actividades. Obviamente la pandemia frenó muchísimo el ritmo que nosotros veníamos trayendo. Y bueno, básicamente nos dedicamos a explorar. Te cuento que Mendoza, junto con Neuquén, sería un poco como la meca de las cuevas, ¿no? La provincia de Neuquén tiene muchas más cavidades que Mendoza, y generalmente todas estas cuevas se encuentran al sur de nuestra provincia. Nosotros, en nuestras investigaciones y exploraciones que hemos llevado a cabo, hemos podido descubrir algunas cavidades aquí, relativamente cerca de la ciudad de Mendoza, a unos 200 kilómetros más o menos, y hay cuevas donde, bueno, están a 2.000 metros de altura y otras casi a 3.000, 4.000 metros de altura. O sea, la actividad se planea y hacemos expediciones, a veces por un día, por dos, depende, y la idea es poder seguir encontrando y explorando nuevas cavidades. Esto, te cuento, un espeleólogo sería como una punta de flecha para apoyar después otras actividades, digo, otras ciencias. Por ejemplo, nosotros nos contactamos con gente del CCT, donde a veces nos han requerido la toma de muestras de aguas subterráneas, ver si se pueden hallar moluscos. Entonces, uno va descubriendo cosas o acercando algunas actividades que va desarrollando, y esto nos permite a su vez contactarnos con otros investigadores o científicos. Y bueno, uno nunca sabe qué puede hallar en una cavidad. Quizás el día de mañana, y el sueño de muchos espeleólogos, es poder encontrar más allá de una cavidad nueva también especies nuevas como de insectos o otras cosas que no hayan sido descubiertas. Súper interesante lo que nos contás, Nico, y también en cuanto al llamado de conocimiento que hay, lo que hay intercambio con otras disciplinas, el desarrollo de la misma actividad, que desde ya es súper llamativo. Y por último, para ir cerrando, ¿te gustaría repetirnos la invitación para la audiencia para que puedan acercarse? Y también preguntarte si tenés alguna red social, tienen alguna red social para poder conocerlos más y estar al tanto de las actividades que proponen. Sí, bueno, mira, para que justamente la gente pueda conocer un poco más, los invitamos entonces para esta noche a las 20:30 en el Juan Cornelio Moyano, Parque General San Martín, y ahí van a poder descubrir que no solamente es todo ciencia o querer descubrir cosas nuevas. Hoy en día la espeleología ha evolucionado muchísimo, sobre todo en Europa, y también está la espeleología deportiva, la espeleología turística, como ya sabemos. Y una particularidad que también queremos destacar es que nuestro grupo, a pesar de que estamos un poco lejos del mar, tiene una división que es la de espeleobuceo. O sea, tenemos compañeros que bucean en cuevas, lo han hecho aquí en la provincia de Mendoza y también lo hacen en Centroamérica y en Asia, en distintos lugares donde hay cavidades. Bueno, hay compañeros que se dedican al buceo, así que también es una experiencia realmente linda para conocer. Y bueno, la idea es, como te dije, acercar eso, hacer esta invitación que sea amplia para que toda la gente pueda conocer un poquito más, además de poder conocer el museo que últimamente está, lo han dejado muy, muy lindo, y realmente es un museo donde los mendocinos tienen que estar sumamente orgullosos de tener un lugar como este. Digno de visitar el Museo Juan Cornelio Moyano, y que menciona Nico. Ha sido un placer poder conversar, Nico, y repetinos, ¿cómo te buscamos en las redes? Perdón, sí, se me quedó eso. No hay problema. En las redes nos pueden encontrar en Facebook, nos van a encontrar como GEMA, Grupo Espeleológico Mendoza Argentina, y lo mismo pueden hacer buscándonos en Instagram con GEMA. Perfecto, ha sido un placer para nosotros hablar con vos y con ustedes. Les deseamos toda la suerte para esta actividad de este día viernes y estaremos comunicados para las próximas. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco el espacio para poder difundir esto y bueno, encantado de poder haber hablado con ustedes. Desde ya, gracias a ustedes, te mandamos un saludo. Que tengan buen día.